La UBA La Almería está ubicada en el sector de Santa Mónica, entre la calle 86 con la carrera 38. Esta UBA todavía está en socialización para su diseño. Dentro de las movidas culturales o procesos que se están dando alrededor, se reconocen Canchimal, Zombatá, entre otros grupos artísticos que probablemente se vayan a articular a esta UBA para poder generar incidencia en el espacio. Estamos en Santa Mónica y mi nombre es Nidia Quiñones. Sí, es un proyecto que tiene la Alcaldía de Medellín. Se llaman UBA, Unidad de Vida Articulada. Se han inaugurado creo que dos o tres en la ciudad y aquí ya se está pensando hacerlo y todo va a funcionar alrededor de los tanques de EPM. A mí me parece muy interesante, pero no sé, se debería de socializar un poco porque debería de analizarse qué implicaciones tiene pues para toda, pues para la gente que está alrededor del proyecto como tal.